that we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. FM 106.9, la número uno de los clásicos. Ya empezamos a llenar el cassette en esta mañana del miércoles 8 de julio del 2020. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, suéltalo DJ, suéltalo. En la número uno de los clásicos, la FM 106.9, soy Drixer al aire. Bienvenidos a estos dos bloques donde ustedes van a ser los protagonistas con sus pedidos a la línea WhatsApp 301-286-5114. Ahí ya esa base está lista, al igual que en nuestras redes, nuestros perfiles, en las redes sociales, en Facebook, la FM Colombia, en Twitter, arroba la FM Medellín, y en Instagram, la FM Medellín. Tenemos a esta hora en Medellín una temperatura de 22-23 grados centígrados con un clima espectacular en la mañana de el miércoles. En esta hora, Def Leppard, Casey and the Sunshine Band, The Cure, Harry Styles y Queen. Por ahora, Vamos a escuchar una canción que fue uno de los pocos sencillos de la banda Kiss en aparecer en la lista de popularidad del Reino Unido en la década del 70. El álbum Dynasty. Vamos a escuchar a los poderosos, a los carepintados, como les digo cariñosamente, Kiss. Con I Was Made for Loving You en la FM Imparable. Mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.

Cash Pop de The Clash habla de una manera cómica y sarcástica sobre una prohibición de rock and roll en Irán por el Ayatollah Khomeini en su época. Canción de 1982 del álbum Combat Rock en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Ya tenemos las 10 de la mañana y 23 minutos. Es tiempo de recordar el pico y cédula para este día, para este miércoles 8 de julio. 1, 3, 5, 7 y 9, números impares. Recuerden que si necesitan salir, el uso del tapabocas es obligatorio. 10:24, vamos a escuchar a Def Leppard con Load Bites en la FM 106.9. La número uno de los clásicos, siempre, la FM. Bueno, tenemos un doble efecto especial sobre la canción. Vamos a hacer algo aquí importante. Pausa. Y ahora sí. Load Bites en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. When you clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. I want to break free. Ante la negativa de Epic Records de hacer el lanzamiento de este sencillo de Casey and the Sunshine Band llamado Give It Up, el sello Mecca Records mostró su apoyo y la canción alcanzó el puesto número 18 en el conteo de Billboard Hot 100 en marzo de 1984. Give It Up, Casey and the Sunshine Band en la FM 106.1, la número 1 de los clásicos. 10 de la mañana y 32 minutos a las 12 del mediodía de este miércoles, el clásico Herrera, Ani Cárdenas, y quien les habla, Drixer Gómez. Vamos a estar al aire llenos de energía, llenos de música y sobre todo enfrentando este par de canciones que hoy vamos a tener. Inicialmente Depeche Mode con la canción Personal Jesus, ya que un día como hoy en Nottingham, Inglaterra, en el año de 1961 nace Andrew John Leonard Fletcher. Personal Jesus. es el tercer miembro del grupo de música electrónica de Depeche Mode, Andrew Fletcher, que hoy está de cumpleaños. Y para ponerle un poquito de condimento, le hemos derramado algo de azúcar, de ese azúcar que derramó Def Leppard en la canción Poison Sugar on Me, a este mano a mano con una canción de los B-52, los B-52s y su Rock Lobster, el rock and roll, el rock de la langosta. We were at a party. Un duelo de máxima tensión, de máxima velocidad en este mediodía que poco a poco se acerca en nuestra ciudad. Hey everybody, soy Drixer Gómez al aire en el cassette de la FM. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna